vais a hacer cacas de la risa. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es que hoy el título del programa no lo han puesto a huevo. Bien, recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos el episodio número 413 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com desde San Pedro de Calanda a la round de pinche planeta para toda la banda. Last leaves have fallen, soil has turned cold. Wind whispers warnings of the final storm. Y quien no esté desde el principio en el directo se va a perder probablemente uno de los arranques más divertidos de este programa, de toda la historia de este programa. Así que los que lleguéis tarde os tendréis que poner el podcast. Refiriéndome a los del, a los y las del directo, los que estáis, quienes estáis en podcast, pues no pasa nada. Estamos comenzando con el octava larga duración tras casi 10 años de silencio del proyecto en solitario de Tuomas Aukonen. Ese uno de esos varios proyectos llamado Before the Dawn, antes del amanecer. Pues a ese octavo álbum de estudio lo ha titulado Death Like Luz Mortal. Y esto se titula La Tormenta Final, The Final Storm. Pero pa' tormenta la que se avecina, amigas y amigos. Saludos por doquier de los ternascos y ternascas que nos indican que ya están a la escucha en directo. Be still, don't even breathe, and death won't fall. La Catalonia Crew representada por Mickey de los Rat Penat. Y hoy nos escucha en el tren. Pues ánimo con la cobertura, men. Zaragoza está el S. Miguel Inestable, también a la escucha. Baja Sajonia Stilen desde Osna. Vesta Merche, Mercedes Herrada, el programa Mixtape. Ayer pudiste disfrutar de uno de sus programas activos en esta ocasión, como cada martes a las 22:00 hora Madrid por la radio Live del Rock, ya lo sabes, Mixtape. Saludos desde la capital, desde otro de nuestros ternascos y compañeros de emisora, ese Dani del programa La Fauna, todos los sábados a la 1:00 p.m, ya sabes, hora los madriles, en esta bendita casa. Más Zaragoza Style desde Pila, nos saluda Eli Creator. Desde San Pedro, desde Cajetas, pero en Aragón, Zaragoza está ahí también, se armando. Zaragoza y San Fer Style. También desde la capital de España nos saluda Chetos. Un poquito de Nafarroa Pride con San Jamer desde Murchante. Dame mi dosis de metal, pequeño Tarrasco. Más Zaragoza Style desde el mismo Zaragoza con Rubén. El Logroño Power está representado por nuestro Tarrasco Javi Truman, que además se ha aplicado y nos ha proporcionado animalada. Así que hoy cerraremos con la animalada para el final. Esta Ternasquilla Belén también desde los madriles, saludando que es gerundio. Y saludos desde Euskadi, Euskadi Coindarra, nuestra Ternasca Rocío desde Arrasate, desde Mondragón. Y por supuesto, conforme vayáis entrando y saludándonos, indicándonos que estáis a la escucha en directo, pues ahí se os mencionará como manda San Pere Galata. Por cierto, más Logroño Power, ¡ese Diego! Pues lo decía, este episodio 413, agárrame la que me crece, tiene el título exactamente igual que la noticia tonta, porque nos lo han puesto a huevo. Estreno mundial en primicia en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock.com. Vamos a ser los primeros en pinchar esta canción, porque es que ha salido, se ha publicado esta mañana, y ya te digo yo que no ha habido un programa de Radio Rock todavía en el pinche planeta locutado en español que lo haya puesto. Yo creo que ninguno, porque se ha salido esta mañana, ningún otro lo habrá puesto. Así que nosotros, nuevamente, lo primero, Rosa Rosae nos trae ese titular. Un titular muy largo, muy largo. No muy largo, bien. Muy largo. Ay, no sé si lo podré leer. Cacas, please. Vamos a ver. Que no es que... Ya sabemos que Rosa Rosae con el inglés no se iba muy bien. Yo me llevo mejor, pero tampoco soy ningún especialista. ¿Y qué pasa al leer esto? Pues pasa lo que le pasaría a cualquier españolito de a pie, ya sea seguidor o seguidor del metal, que lee una K más otra K más una apóstrofe más S y que lee cacas. Que sí, que lo normal es que el ex guitarrista de Judas haya personalizado la nomenclatura de su nuevo proyecto incluyendo su nombre. Pero claro, en español suena como suena. Y desde luego da juego al humor escatológico a carretadas, ¿eh? Cacas Pris, la versión mierdosa de los Judas. A ver, deberíamos pronunciarlo, si pensásemos en inglés, como K-Case, ¿vale? Pero si nunca hemos sido muy capaces de leer Judas Priest, sino que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, ha leído siempre Judas Priest, pues ahora nos lo acaban de poner, pues eso, a huevo, para leer cacas, claro. Y además a nosotros nos viene muy bien, porque como siempre estamos soltando nuestras mierdas, pues... Es que encima, ¿vale? Invita. Caca, apóstrofe S, invita a leer cacas. No case, ¿vale? Hace memes, hace... Pero que sepáis que para nada es una mierda, ahora lo comprobaréis. La verdad es que mola bastante. Y eso que en realidad K.K. Downing, el ex guitarrista de Judas Priest, reunió al ex cantante de Judas Priest, al que sustituyó a Rob Halford en esa etapa en la que abandonó la banda del sacerdote, Tim Ripper Owens, al guitarrista de Hostile, A.G. Mills, al ex bajista de Voodoo Six, Tony Newton, y al batería de The Raiders y Cage, Sean Elg, para crear esta nueva banda que se estrena con un primer disco al que han titulado Sermons of the Sinner, los sermones del pecador. Downing dice que la palabra pecador, Sinner, en el título del álbum se refiere a su famoso solo, la canción clásica Sinner de los Judas Priest, y señala que los fans siempre esperan que la nueva música suene como los clásicos de los Judas. Se me está ocurriendo ahora que el cacas del sacerdote. La caca del sacerdote. Sacerdote, cacas, cacas. No toca, caca. Bueno, pues pondremos todo de nuestra parte para pronunciarlo bien, aunque dudo mucho que no sea posible. Lo que sí que es indudable es que este primer sencillo titulado, muy heavy el título, Hellfire Thunderbolt, trueno de fuego infernal, más heavy que una lluvia de hachas, más heavy que una granizada de cojinetes. Y ya que estamos hablando de cacas, más heavy que el cierzo transportando el olor de la saica. Que para quien no lo sepa, que seréis cualquiera que no sea de Zaragoza, la saica es una empresa papelera que cada vez que suelta sus mierdas al aire y pasa el cierzo, pues apesta Zaragoza, el Valle del Ebro y el norte de Castellón, ¿vale? O sea, fíjate si es heavy. Sí, y los de Castellón se quejan de que llega el olor de la... Se quejan y han denunciado muchísimas veces. Pero muchísimas, ¿eh? No te creas que unas pocas, no. Muchísimas, lo que pasa es que no les hace caso. Pues ¿cómo vas a denunciar que huele mal? Pues ¿qué quieres que le haga daño? Si prosperas en estas denuncias, cada vez que se tirara alguien un pedo habría que denunciarlo. Bueno, pues venga, vamos a escuchar ese auténtico cañonazo de los KK Spreeze, Hellfire Thunderbolt. Saludos del Elías de los Ratones Colorados, otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Y también más heavy que todas las cosas que hemos dicho juntas, Pedro Megacirio de los Black Bomber, desde Gil Bierzo, más bandas asociadas, más. Dice Pedro, KK Downing, caca cayendo. Luego que lo echaron de los Judas Priest, con ese nombre. A ver, hay países en Hispanoamérica que procuran pronunciar bien el inglés, pero es que esto no solo pasa en Españistán, pasa en muchos sitios de habla hispana. Es que yo creo que de cara a las giras iberoamericanas se lo tendría que mirar, el nombre de este nuevo proyecto. Este también es más heavy que el trueno de fuego infernal y las lluvias de hachas y la granizada de cojinetes. ¡Échades! Catalonia Crew. vas a tomar la radio, no. Pequeño Ternasco, vas a tomar la radio, no. Pequeño Ternasco, vas a tomar la radio, no. A ver, en el test de los metalpacos yo saqué lo que saqué. Ahora no me adjudiquéis puntos porque no, que esto no es que lo diga yo. Esto lo he dicho como comentario A. Cabrónidos. El Pedro y el Rubén, hombre. Los pequeños sitios. Que no se me olvide, saludos para todo el CSA Magallanes en el barrio de la Florida, en Alacán, el comando Levante, todo para adelante. Comentar por comentar un poco más de los Cacas Priest. Que a mí la etapa de Tim Ripper Owens con Judas Priest no me gustó nada. Pero la verdad es que en esta nueva etapa de el sucedáneo mierdoso de los Priest no está nada mal. A mí también me ha molado bastante la canción. Supongo que el disco estará realmente bien. Iremos escuchándolo conforme vaya saliendo. Pero como bien nos indicaba nuestro compañero y Ternasco Dani del programa La Fauna, hoy toca ruido. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Los miércoles en Pequeño Ternasco, Rincón Oscuro. Y arrancamos con black metal de alta calidad. Maxi single debut de 12 pulgadas para esta nueva formación compuesta por grandes de la escena under finesa como son Marcus Vanala, de los Insomnium, Omnium Gatherum, Jen Markkanen, Exomnium Gatherum, Oko Solantera y Walter Iwaidinen de los Paradise Lost y Bodom After Midnight. Ellos son I Am The Night. Yo Soy La Noche. Ese maxi single debut viene con este tema llamado Hear Me, O Your Maker, que vendría a traducirse por Escúchame, O Deshacedor. Deshacedor, no hacedor, no. Deshacedor. Si el hacedor se supone quién es, que es Dios, pues el deshacedor, pues el coleguita suyo, ese con el que se lleva también. El demonio, otra vez el demonio, me cago en el coco. I am the night, hear me, oh young maker. We'll be right back. que esto no lo estoy entendiendo. Dice, parece que dices que son de Sacedón, Santi, nos dice Belén. ¿Qué he dicho yo que parezca Sacedón? No sé. Anda, Belén, desarrollame esto un poco más, que estoy hoy en panatez. Por lo de deshacedor. Ponían de niños para hacernos gilipollas y ver al Alaska como un ejemplo a seguir y a su marido el vaquerizo en la televisión en su reality show de mierda que nos dice que con dinero se puede ser un rockero en Hollywood, un rockero en Hollywood. El tormento es lo más divertido. Regálale dolor a tu mejor amigo. Y Chiri patrocina esta mierda de programa que a su vecina le interesa. ¿Le interesa? Herodes no andaba muy descaminado, defendiendo a ultranza el jarabe de palo. Porque los guerrerías todos quieren ser como el niño A y el niño B. ¿Le interesa? Un rocker en Hollywood. En las guerrerías todos quieren ser como el niño A y el niño B. ¡Mándose para la guerra, no sé! Y ahora algo que sucede muy pocas veces en el Rincón Oscuro. Las próximas tres bandas o cantan en español o cantan en inglés, pero son de aquí, de terreno patrio. En esta ocasión cantan en español, pero son de Colombia. Death Metal desde Bogotá. Aprovechamos para mandar un abrazo y nuestra solidaridad con la lucha del pueblo colombiano. Y escuchamos a Convicted. All those wasted possibilities, todas esas pasadas o manipuladas posibilidades, tras un primer EP, es el álbum debut para este cuarteto cafetero. Escuchas el tercer sencillo extraído del mismo, llamado Warful for Machines, o for Machines mejor. Valioso para las máquinas. Convicted. Y no cantan en español, que me he equivocado. Stacking TV, monitors, selling your soul. Ya, si no oía, si hacía días que no oía esto del agua sufre. Asturias, patria querida. Sempiternus Terror será el título del álbum debut para estos asturianos que le dan al death metal y grindcore Actus Mortis. Ese disco se estrenará el próximo 28 de mayo y será un trabajo compuesto por 11 temas, del cual está escuchando el adelanto. Chupacabras. Por fin le han dedicado una canción al ser más mítico de los misterios de la piel de toro. Yeah. Aupa ese Pedro que tenía, que tiene el contacto del cantante de los Santos Mortis y le acaba de chivar que están sonando en directo el pequeño Tarasco. ¡Wow, yeah! Saludos desde aquí, buen trabajo, chicos. Si algo es rock and roll en España, si algo es heavy metal en España, es él. ¡Óscar! ¡Chacho! ¡Te lo juro! ¡Ten cuidado con él! ¡Va de legal! ¡Pero es solo un charlatán! La de veces que habremos hecho chistes con que los Mayhem son de Mayen. Pues con estos no hace falta, porque son pioneros del black metal en España y están y son de Bolzón, orgullo de Aragón. 8 largos años han pasado, pero ya llegó Selenófile Impía, el segundo EP, tras 2 LPs y un EP debut, de la mítica formación black metal montisonente ¡Wiha! No lo he podido evitar. ¡Los Ouija desde Bolzón! Es que me he puesto muy contento. Estás escuchando uno de los 3 cortes que componen ese nuevo EP, Selenófile Impía. El tema en cuestión, Kerberos Like Hell Dogs. Fíjate tú, qué coincidencias, el bajista de la banda de Death, Esther Thor, toca el bajo, o toca con los Ouija también, supongo que el bajo, sí, el bajo, exactamente. Si es que todo tiene que ver con la tribu Tanaka. La banda que consiguió que me entrara el black metal por el ojito derecho, bueno, por la oreja derecha, por las dos orejas, porque me acuerdo que antes de escucharlos no era yo en absoluto fan de este estilo musical. Además, como creo que he dicho, fue la primera banda en sacar un LP, un larga duración de black metal en la piel de toro. Like ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy podríamos decir que la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco, tienen como nexo común a las dos potencias enfrentadas históricamente, a las dos grandes potencias, a los rusos y a los estadounidenses. Así que vamos a por esos titulares. Rosa Rosae no los trae, ya lo sabes. Una beluga acusada de ser una espía rusa. ¡A la mierda, joder! Pobrecita. Que sí, que la he visto beber vodka. Y bailar el Kalinka, Kalinka, Kalá. Este animal marino fue encontrado en Noruega en abril de hace 2 años, de 2019, equipada con un arnés y un soporte para una cámara dentro de la cual había vídeos en los que se leía Equipo San Petersburgo. Pues mira, igual no les faltaba razones para pensarlo. Desde entonces se está investigando a la beluga. Pero como no habla, pues... No confiesa, ¿no? No confiesa. Se está investigando a la beluga, pero el Servicio de Inteligencia Nacional noruego cree que es probable que esta pequeña ballena forme parte de un programa de investigación ruso. Por ello decidieron ponerle de nombre Valdimir, o sea, H, una H al principio, Valdimir. Un juego de palabras entre Val, palabra noruega que significa ballena, y el nombre de Vladimir Putin, presidente ruso. Según Víctor Baranets, coronel retirado de Rusia, las belugas se utilizaban para tareas de recopilación de información civil en lugar de llevar a cabo misiones militares abiertas. O sea que paseaban a las belugas entre la gente o tiraban a la gente al mar para que recogiera. Tras su hallazgo, Valdimir llegó nadando a un puerto de la ciudad de Hammerfest. Hostia, qué heavy, ¿no? Parece el nombre de un festival, sí. Metal. Donde los servicios de pesca del país intentaban ayudarla a alimentarse. En verano de 2019 dejó ese puerto y se convirtió en una beluga libre, momento en que las autoridades dejaron de prestarle atención y ayudarla. Pero ahora la actriz Regina Crosby ha iniciado una campaña para conseguir un santuario para esta beluga. La organización benéfica One Whale se ha sumado a la causa y quiere que se selle un fiordo para Valdimir y se denomine como una enorme reserva de fauna marina de mar abierto. Pues muy bien para la beluga. Pero Vladimir, hijo de Putin, que te han quitado los noruegos a tu cetáceo espía. Malas noticias. Bad news. Very, very bad news. Segundo sencillo que nos ofrecen, extraído de su tercer LP, Initiation. Los canadienses, liderados por la voz de la espectacular Sky Sweetnam, Sumo Psycho. Le ha tocado a la ex unión de repúblicas soviéticas, ahora le toca a los USA. Vamos para allá, Roxanne. Pillan a un senador de Estados Unidos usando un filtro de salón en una reunión por videollamada mientras conducía. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Ay, a este no lo cazaron en el asalto al Congreso, ¿no? Ah, no, porque estos eran congresistas, no senadores. Con el auge del teletrabajo en tiempos de pandemia, no son precisamente pocos los trabajadores que han tenido que recurrir a aplicaciones de pijamada como la popular Zoom, Skype, etcétera, etcétera, etcétera, para mantener reuniones importantes a pesar de la distancia. Pero bueno, ya sabéis, hecha la ley, hecha la trampa, porque muchos han aprovechado los filtros con los que cuentan este tipo de aplicaciones, como los que cambian el fondo de pantalla, para escaquearse de esas reuniones o fingir que se encuentran en un sitio distinto al que están realmente. Esto es lo que intentó y obviamente falló el estúpido de Andrew Brenner, senador de Estados Unidos por, adivinen ustedes el estado, Ohio. Por Ohio, que utilizó uno de estos filtros de salón para ocultar que estaba conduciendo mientras asistía a una reunión por Zoom. De hecho, en el vídeo se ve perfectamente al legislador manejando su vehículo mientras se encuentra reunido con otras personas. Y, como nos dice Belén, un fallo del mundo, del fondo. Y, sobre todo, que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Ya, algo sospechoso. Fue lo que hizo que lo pillaran. Vamos a ver, pues si estás conduciendo sin mirar la carretera, ¿qué más te da el puto cinturón de seguridad? ¡Atontado! Para defenderse de las críticas, Brenner ha asegurado que a pesar del encuentro, de la reunión, que no le quitó ojo en ningún momento a la carretera. Eso dice él, porque se da la paradoja de que justo ese día, además, presentaban en el Senado una ley para acabar con las distracciones al volante. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo el de sustanciado! En fin, senadores, concejales, diputados, una auténtica lacra y en muchísimas ocasiones unos ladrones de guante blanco. Que es precisamente el título del segundo tema que nos adelanta nuestro ternasco Nafarroa Pride, Juancho Fotorock, de lo que será el segundo trabajico, trabajico discográfico de su banda Los Máscaras. Desde Iruña, Máscaras, guante blanco, sonando en Pequeño Ternasco. Promesas falsas, falsas palabras, vuestra arma más letal. Cerca del sol, que más calienta, que poca dignidad. Derecha, izquierda o centro, arriba sois igual. Ladrones de guante blanco, nada más. Llegues arriba y sois igual. Ladrones. final. Mundo sin igual, el rico será más rico, el pobre, pobre cascará. Ladrones de guante blanco, sus señorías de su sillón. Ladrones de guante blanco, sus señorías. Al final. Pues ya os he comentado antes que hoy había animalada para el final porque el amigo y ternasco Javi Truman Logroño Power se lo ha currado. El caso es que a mí me suena que ya pusimos en su momento esta canción. Es una canción que tiene ya 5 años. ¿Qué consiste en la animalada? Primero, en que la banda son los madrileños Tu Madre Es Puta. O sea, prostituta, no que escupa. Las últimas noticias que tengo de esta formación madrileña es que actuaron prepandemia en Vigo y ya nada más ha vuelto a saber. Y este tema titulado Susana Griso pertenece al último disco que editaron, pues allá por el 2016. Voy a cortarte la puta cabeza, Susana Griso. Tu Madre Es Puta, Susana Griso, sonando en la animalada para el final. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como anda San Pere Calanda. Pues nos largamos corriendo, corriendo, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí. Hará una escala por ahí. No sin antes recordarte la fantástica programación que puedes disfrutar ahora en compañía de asaltomatarradiorock.com. Cuando acabemos nosotros, en nada, en 2 minuticos, Javier del Valle y su otra semana de rock. La necesidad. Una hora después, las 17:00 hora Madrid, y en riguroso directo desde la capital, nuestro ternasco Dani Metal DJ y su Rock FM, Rock Station FM. Uy. A las 7 de la tarde, la cuadrilla de San Juan de Espí, los del Metal Vortex. A las 10 de la noche desde la capital nuevamente Tony González a decir su Made in Metal, y a las 00:00 nos vamos hasta Colombia para escuchar a Alfredo Aguilar y su Invasión Colombia. Claro está. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándote que si estás medio dormido, medio dormida, en el metro, en el tren, atropellada por un senador de los Estados Unidos que está haciendo una reunión Zoom mientras conduce, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, Santi Tanascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Agures, monamures. La costa, la costa.